Buenas tardes, amada Iglesia HEC. Bienvenidos a todos nuestros amigos, a todos los hermanos que hoy nos acompañan, aquellos que nos están viendo a través de la transmisión. Y yo quisiera que lo podamos estar saludando, aquellos que no han podido estar en esta tarde. Así que date vuelta un poquito ahí, saludalos. Muy silencioso acá, ¿sí? Quizá en la transmisión no se escucha, sí, están silenciosos acá también. Pero es una hermosa tarde para levantar en alto el nombre de nuestro Dios. Como decíamos recién, cerca de ti yo quiero estar. ¿Cerca de quién? De nuestro Dios, de nuestro pastor, el que nada nos hace faltar, ¿sí? Y hoy queremos, ¿cuántos queremos escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos queremos orar, interceder? ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad? Yo te animo a que al que tengas al lado, ¿sí?, cerquita ahí, puedas estar orando, ¿sí? Quizás no conoces la necesidad, qué es lo que está atravesando en este tiempo, pero ora, intercede, que todo lo que Dios tenga para hablarle en esta hora, le hable tanto como lo anhelás para tu vida también. Si hay, si es un problema económico, quizás una situación que está atravesando de enfermedad o alguna amargura, alguna tristeza que esté atravesando, vamos a orar para que el Señor pueda llevarse toda tristeza y podamos disfrutar de escuchar todo el consejo de Dios. Lo hacemos ahora, así que orá por el que tenés al lado, quizás no te acuerdes el nombre, pero decí: Señor, bendecí a mi hermano. Haz una oración breve, decirle: Señor, bendecilo. Señor, animalo en esta hora, llenalo de tu presencia. Quizás vos también que estás en la transmisión escuchando, si tenés a alguien, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, orá, intercede en esta hora. Clamá por esa necesidad. Bendito Señor, habla a mi hermano, habla a mi vida en esta hora. Es un tiempo nuevo, que sea un tiempo nuevo de renovación espiritual. Gracias, Señor, porque puede estar aquí. Señor, gracias porque donde están dos o tres, Señor, tu presencia está, Señor. Y hoy somos más que dos o tres, Señor, tu presencia está en este lugar también. Amén. Amén, amén, bendecilo, gloria a Dios, qué bueno, decirle qué bueno que estás acá, qué bueno que estás disfrutando de este encuentro una vez más de miércoles, ¿sí? Este encuentro de oración. Y luego vamos a tener un tiempo para seguir orando después de la reunión y quiero comenzar leyendo este pasaje. Vamos a leer la primera parte de este versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. ¿Es valioso para vos el matrimonio? Y alguno dice: capaz que no estoy casado. ¿El matrimonio de tus padres fue muy valioso? ¿Tu futuro matrimonio va a ser muy valioso? Uy, pero parece que no los encuentro muy convencidos en esta tarde. Claro que sí. Dice: todos. Este pasaje nos revela algo que vamos a tratar de reflexionar y repasar en esta tarde. Que para Dios el matrimonio es algo muy importante, muy importante. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, el matrimonio no es una institución creada por ninguna persona, ¿sí? No había uno que se llamaba José Matrimonio, o alguna mujer que creó a alguien que se le ocurrió la idea. No está creado por ninguna institución, por ninguna organización, no está creado por la iglesia, sino que fue una idea y es propósito de un Dios de amor como el que nosotros tenemos. ¿Para quiénes? Para las personas, para su creación. Y como todo diseño de Dios, está enmarcado en ciertos parámetros, ¿sí?, los cuales deberíamos tener siempre en cuenta, como dice el pasaje. Dice: diseño para todos. Todos debemos tener el matrimonio como algo valioso. Eso nos incluye a usted y a mí y a todas las generaciones desde que se instituyó el matrimonio. ¿Y dónde se instituyó el matrimonio? ¿Se acuerdan? Qué lindo, ¿sí? A veces pienso aquellos que se casan en una casa quinta, ¿no? Vieron que hay algunos que tienen la ceremonia nupcial en la casa quinta. Y qué mejor casa quinta que el Edén, ¿eh? Todo precioso, todo perfecto. Un hombre y una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Y el hombre? Adán, muy bien. Debe ser honrado. Debe ser cuidado el matrimonio, hoy más que nunca, porque se encuentra atacado y en peligro de extinción. ¿Vieron que a veces nos preocupamos por los animales que están en peligro de extinción? El matrimonio está bajo peligro de extinción. Y bajo este lema de esta serie, Iglesia, la Iglesia y el desafío de las nuevas generaciones, estuvimos hablando de las generaciones de los niños. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue esto? La semana pasada. Y la anterior ya habíamos hablado de las generaciones que son los... ¿Cuántos jóvenes hay acá? Cada vez hay más jóvenes en la reunión de oración. Amén. ¿Sí? El título de la reflexión en esta tarde, perdonen mi inglés, pero es Danger. ¿Sí? Matrimonios en riesgo. Danger. ¿Sí? Para los que no saben guaraní como yo, significa en inglés peligro, peligro, matrimonios en riesgo. Como decíamos recién, Dios estableció el matrimonio en el Edén, pero Jesús lo reafirmó durante su ministerio aquí en la tierra, hablando de la importancia y el marco que tenía el matrimonio, y nos dejó algunos principios que como discípulos suyos que somos, debiéramos defender y seguir sosteniendo. La iglesia tiene una tarea muy importante en este tiempo, de reivindicar algunos principios que para algunos ya pasaron de moda y debemos seguir sosteniéndolos porque son parte de lo que Dios quiere como hijos de Dios. Y que como iglesia debemos llevar adelante como un legado a las nuevas generaciones. Debemos enseñarlo, debemos proclamarlo. Todos somos conscientes como la maldad ha aumentado. Usted solamente prenda el televisor. En cualquier programa, de cualquier noticiero, usted va a ver cómo ha aumentado la maldad. Cómo el mundo se esfuerza por imponer una nueva normalidad, el llamado progresismo, ¿sí? Donde distintos movimientos intentan imponer ideologías y doctrinas, entre comillas, donde buscan el desarrollo de la sociedad. Todos caminando tras un modernismo cada día que nos aleja más de Dios y más de los principios y los valores que Dios ha establecido. Por lo tanto, dada la alarmante necesidad, todos debiéramos tener bien presente esta realidad que nos toca vivir. No es más ni menos que la desvalorización del matrimonio y por ende de la familia, donde la raíz de esto está, se han propuesto como objetivo principal atacar a la familia, atacar el matrimonio hasta exterminarlo. Vamos a leer juntos lo que nuestro Señor Jesús dice en Mateo capítulo 19, versos del 4 al 6. Dice así, Jesús respondió, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran ¿cómo? ¿Cómo vivieran? Juntos. Por eso dijo Dios, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran, ¿cómo? Una sola persona. Ya no hay más suegra, cuñado. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y una mujer, nadie debe separarlo. Nadie, ni un juez, ni los parientes, ni las situaciones difíciles, ni siquiera aquellos que forman parte de ese matrimonio. Vamos a ver en esta tarde, vamos a ver a continuación, tres peligros. Dije danger, peligro, ¿sí? El matrimonio está en riesgo. Vamos a ver tres peligros de las nuevas generaciones que enfrentan con respecto al matrimonio. En primer lugar, te lo va a leer acá atrás. El peligro de dejar a Dios afuera de nuestros matrimonios. Hay un peligro cuando dejamos a Dios fuera de nuestros matrimonios. En este tiempo de la historia, hoy más que nunca se atacan los matrimonios. Se busca lo que hoy se llama la desconstrucción de la familia. ¿Escucharon hablar de eso? Que en realidad lo que quieren hacer es un plan diabólico de la destrucción de la familia y no se animan todavía a expresarlo, aunque algunos grupos ya lo están expresando así. Hay que destruir a la familia, hay que desconstruirla. todo este adoctrinamiento está basado y centrado en el ser humano, en lo que uno siente, en lo que uno piensa, en el humanismo. Y este humanismo renace una y otra vez, rechazando valores morales y espirituales de la palabra de Dios. Donde no hay lugar en este pensamiento, en este adoctrinamiento, no hay lugar para Dios, promoviendo la confianza en el ser humano. Se proponen deliberadamente crear un nuevo tipo de familia, así lo llaman, entre comillas, un nuevo tipo de familia. Este tipo de humanismo empodera a la persona, haciéndola creer que tiene la capacidad de cambiar, de ser feliz, de ser mejor, de mejorar a sí mismo, creando una mejor versión de sí misma, por sí mismo, sin tener en cuenta a Dios. Por eso Jesús comienza diciendo, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? Está escrito que Dios comenzó uniendo a un hombre y a una mujer. El matrimonio tal cual Dios lo diseñó, pese a quien le pese, es un matrimonio compuesto por personas heterosexuales. Es la unión espiritual, emocional y física entre un hombre y una mujer. Y aunque acusen a la iglesia, incluso a la nuestra, de ser una iglesia retrógrada, ¿qué significa esto? Que atrasa, que retrocede, la iglesia de Jesucristo es todo lo contrario. Es una iglesia que avanza, es una iglesia que llama las cosas por su nombre, a lo que es pecado, pecado. Y Dios instituyó un matrimonio heterosexual. Siempre la iglesia debe estar a la vanguardia, al de las nuevas generaciones, extendiendo el reino de Dios y avanzando contra toda ideología de oscuridad. La iglesia se despliega y tendría que seguir desplegándose, avanzando en la parte delantera de la batalla, manteniéndose cerca del enemigo y trayendo de los que están en tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Amén. Esa es la tarea tuya y mía como iglesia para las nuevas generaciones. Como iglesia debemos seguir sosteniendo, dejarle un legado a las nuevas generaciones sin fluctuar, sin vacilar, sin titubear. Quizás te pasa en el trabajo, quizás te pasa en la facultad y a ver qué digo y qué me van a decir. Y si yo digo lo que pienso, lo que yo sostengo, lo que sostenemos como hijos de Dios, ¿qué me va a pasar? ¿Qué consecuencias voy a tener? Debemos hacerlo sin vacilar, sin temor a decir o de hacer algo por incomodar al status quo, a la situación actual. Somos llamados como iglesia a agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan los discípulos? Ustedes no pueden predicar más, no pueden hablar más en nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres, a las autoridades romanas o a Dios? Hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Y así debemos predicar el Evangelio. Las nuevas generaciones deben seguir reafirmando el matrimonio como lo que es. Es esa maravillosa y santa unión entre dos personas del sexo opuesto, delineada por un Dios que los ama. Todo lo demás, todo lo que se aparte de esto, no trae bendición. Ni a la persona no trae bendición. Ni a la familia, que es la célula de la sociedad, no trae bendición a la nación, ni tampoco a las generaciones que vendrán después de nosotros. Nunca debemos dejar de orar, no solo por nuestros matrimonios, sino por los matrimonios de nuestra congregación, los matrimonios de nuestro barrio y los matrimonios de nuestra nación. Y eso vamos a hacer al terminar también esta reunión. Vamos a estar orando, ¿sí? Por tu vida, por el matrimonio. Quizás alguien dice, yo todavía no estoy casado, por tu futuro matrimonio, ¿sí? Por ese legado que recibiste. Mira ejemplos dentro de la congregación, de tu familia, y seguí hacia adelante. En primer lugar, dijimos que el peligro es dejar a Dios fuera de nuestro matrimonio. El segundo peligro que tenemos es dejar la Biblia fuera de nuestros matrimonios. No solamente a Dios, sino a la palabra de Dios. Dejamos a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Ambos es un grave error y un grave peligro. Jesús hace hincapié en la revelación de la palabra de Dios, la Biblia. Dice en Mateo 19, versículo 4, el mismo pasaje que leímos recién, pero en otra versión. Dice, Jesús respondió, ¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito, desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Jesús pregunta, ¿no han leído las Escrituras? ¿Qué pregunta es la que hace el Señor? Se lo está diciendo a aquellos religiosos, a aquellos que lo están cuestionando. ¿No han leído ustedes la Escritura? ¿La Escritura no saben lo que dice? Es casi una afirmación de parte de Jesús diciendo, me parece que ustedes no han leído, no han tomado nota de lo que dice la Escritura. Este es el gran problema que tienen las nuevas generaciones. Conocen todo tipo de plataformas digitales, audiovisuales, ¿sí? Como Netflix, lo voy a decir por problemas, para no tener problemas por internet, Netflix, Amazon, ¿sí? YouTube, Star Plus, ¿sí? Usted conoce todas estas plataformas, etcétera. A ver si no tenemos problema por nombrarla ni le vamos a hacer publicidad. Conocemos, los jóvenes conocen, las nuevas generaciones conocen, pero no conocen tanto de la palabra de Dios. Cada día millones de jóvenes, adolescentes y niños son adoctrinados a través de estas plataformas, pero no conocen la palabra de Dios, lo que dice ella, ni lo que enseña ella sobre Dios y su creación, sobre nosotros. Algunos creen saber. A veces yo hablo con personas y pareciera algún programa que alguna vez se dio, hablemos sin saber, ¿sí? Entonces por ahí dicen, sí, yo sé de la Biblia, porque la Biblia afirma esto, y uno se da cuenta que en dónde lo habrá sacado. Cosas como, si te ayudás, te ayudará Dios. Digo, ¿en qué pasaje estará? Me parece 2.15, un libro que no está en la Biblia. Otros dicen, sigan a Jesús y todo les saldrá bien. Nunca sufrirán, todos sus problemas van a desaparecer, paren de sufrir, tendrán más dinero, tendrán más salud, tendrán familia y todo lo que siempre han querido. Y así lo afirman. Otros afirman que obedecer los mandamientos de Dios es legalismo. ¿Han escuchado personas así? No hay que obedecer, eso era del Antiguo Testamento. ¿Sí? Algunos imaginan a Jesús como un simple revolucionario y rebelde que no le importaba los modelos morales de aquel entonces ni los de ahora. El hecho, se toman de un pasaje que Jesús fue acusado de ser amigo de pecadores. ¿Sí? Hay un pasaje y se lo presentan como una evidencia para decir que Jesús interactuaba con aquellas personas, entonces algunos pecados y le bajan, ¿sí? Algunos pecados, la gravedad que todos ellos tienen, y lo presentan como evidencia, que Jesús tenía una visión light del pecado. La realidad no podría ser más opuesta, distinta y diferente. Por supuesto que Jesús sí atacaba la hipocresía de los intentos religiosos de imponer cargas sobre la vida de otros, obviamente que lo hacía, o de las tradiciones que los religiosos presentaban como si fueran palabra de Dios, y lo hizo en más de una oportunidad, pero Jesús en muchas oportunidades tenía una visión mucho más seria del pecado que la misma ley de Moisés. O sea que no solamente Jesús tomaba en cuenta el pecado, la transgresión, el error de la persona, sino que Jesús miraba también la actitud del corazón. No solamente se quedaba con el hecho consumado, sino en lo que había en el corazón. Entonces, por ejemplo, para Jesús, el adulterio en el matrimonio no era solamente el acto sexual con otra persona que no fuera su esposo o su esposa, sino que incluía a aquellos hombres que miraban a las mujeres. Pero usted no sea tan legalista también, sino a aquellas mujeres que también miraban a los hombres con lujuria en aquel tiempo. Así que Jesús no rebajaba la ley, iba más allá de lo que la ley decía. Jesús dejó la vara moral y espiritual más alta, no más baja que la ley. Como usted sabe, ser seguidor de Jesús no significa que dejamos de seguir los mandamientos de Dios. Es más, Jesús dijo, si ustedes me aman, entonces deben obedecer mis mandamientos. ¿Qué dice Lucas 9:23? El que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? El discipulado 1. ¿Negarse? ¿Tomar? Ah, muy bien. Cada día, en el matrimonio también, en cada circunstancia, cada día y seguirme. Claro que esto Jesús lo predicó, lo enseñó. Ahora, No podemos vivir de acuerdo con los principios divinos si no conocemos o ignoramos la palabra de Dios. Por eso está en peligro, los matrimonios están en peligro si no tienen en cuenta a la palabra de Dios dentro de sus matrimonios. Alguien supo decir, parafraseándolo, se ha sacado a la Biblia de las escuelas, se ha sacado a la Biblia de la política, se ha sacado a la Biblia de los hogares. Hago una encuesta, usted en su trabajo, ¿cuántos en la casa de sus compañeros de trabajo leen la Biblia? ¿En qué momento? ¿Cuántos de sus compañeros de estudios leen la Biblia? ¿Y en qué momento? Se ha sacado a la Biblia de los hogares y ahora quieren sacar a la Biblia de dentro de las iglesias. La pregunta es si vamos a sacar a la Biblia de nuestras vidas y de nuestros matrimonios. El alejamiento de la palabra de Dios y el desconocimiento de lo que Dios quiere para los matrimonios da como resultado un deterioro del matrimonio. La palabra de Dios es el fundamento para el éxito de los matrimonios presentes, pero también para los matrimonios de las futuras generaciones. La palabra de Dios es impresionante. La Biblia es fuente de consejo para cada relación conyugal. Es aquella que nos revela cómo el esposo debe tratar a la esposa. Pero también nos enseña cómo la esposa debe tratar al esposo. ¿Sí? Porque hay versículos para todos, Dios habla para... Entonces viene el hombre y le dice a la mujer, mira lo que dice Dios. ¿Eh? Como el hombre le dice a la mujer, yo soy la cabeza del hogar. Y la mujer le dice, pero me tenés que tratar como un brazo frágil. Y hay palabra para todos, obviamente que sí, hay consejo de cómo el hombre se debe comportar y cómo ambos deben vivir en santidad. Los roles que cada uno tiene, las responsabilidades que han asumido, las características que cada uno tiene, cómo enfrentar las crisis, la palabra de Dios tiene solución. Si dejo que la palabra de Dios haya cabida en mi vida, si dejo que esa semilla produzca fruto en mi vida, la palabra de Dios nos ayuda a cómo criar a nuestros hijos, cómo lidiar con los conflictos familiares, cómo trabajar dignamente para sostener a la familia, cómo ejercer una paternidad responsable, cómo vivir en santidad, qué cosas bendicen nuestra relación y qué cosas son aquellas que perjudican nuestra relación matrimonial. Cómo se debe demostrar ese amor que se expresa muchas veces de la boca para afuera. La Biblia nos enseña, no así nomás, nos dice claramente cómo es el amor y cómo debemos expresarlo. ¿Qué características tiene? Nos enseña sobre la paciencia, sobre el soportar, sobre el aguante, sobre la bondad, sobre el respeto, entre otras cosas. ¿Cómo no tener en cuenta a la palabra de Dios en los matrimonios si nos revela cada una de estas y mucho más? Mire qué importante es la palabra de Dios. Todos estos consejos, si los ponemos en práctica, y cómo esto puede impactar en las nuevas generaciones. Qué gozo a mí me da ver a los matrimonios que festejan un nuevo aniversario en nuestra congregación. Sea la boda que festejen, porque uno dice, no, son bodas de papel, otras dicen, son bodas de cuero, otras bodas de plata, otras de oro y otras, si Dios quiere, de platino. Están dejando un mensaje, nos están dejando un legado. Están siendo ejemplo, bendiciendo, mentoreando, mostrando el camino a los futuros matrimonios, a poner la palabra como fuente de autoridad en nuestros matrimonios. Dice la Biblia que cordón de tres dobleces es muy difícil que se rompa. Ese cordón de tres dobleces, ¿sí? Es el hombre, la mujer y es Dios y su palabra, ¿eh? Habitando, anidando, uniendo al matrimonio. ¡Amén! Mira al de al lado y decirle, ¿eh? No dejes a Dios ni a su palabra fuera del matrimonio o de nuestro matrimonio si es tu esposo. En tercer lugar, y por último, quiero compartir el último peligro, que preste mucha atención en esta hora. El peligro de abandonar el compromiso asumido. Vivimos en una sociedad cada vez menos tolerante. ¿Sí? ¿Usted se da cuenta que la sociedad está cada vez menos tolerante? Cuando está manejando, cuando está en la cola del banco, uno no quiere esperar y cada uno pareciera que tiene que esperar más. Todo es tan digital, todo es tan automático que uno ya no quiere esperar, quiere todo ya, tiene el microondas, tiene el celular, las llamadas. Antes, para comunicarse con alguien, tenía que esperar una carta, bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, donde en mi tiempo, cuando era chico, existían la carta, el correo postal, hoy ya casi todo es para entregarte algún celular o algo. Es todo mucho más moderno, pero si alguien se tenía que comunicar con alguien del otro lado del mundo, llegaban las cartas y uno lo anhelaba y lo esperaba, era mucho más tolerante y paciente. Ahora, 5 minutos se cortó internet, nos agarra ahí un patatús, algo, nos amargamos. Se denomina hoy a este tipo de generación la generación Z, llamada también la generación postmillennial o centennial. Creo que hay algunos acá sentados, ¿sí? Se caracteriza por ser la generación considerada aquella que es nativa digital, que ya nació con las nuevas tecnologías, que de lo que yo le estoy hablando, del teléfono que se discaba y uno tenía que esperar, ahora es todo automático y ya está el contacto y uno solamente tiene que apretar un botón. Antes teníamos que marcar y marcar y a veces había una operadora. Uy, qué viejo que... Yo no lo viví, me lo contaron, ¿eh? Se caracteriza aquellos jóvenes que han nacido inmersos en la cultura digital, la nueva generación, ya la nueva, ni siquiera ustedes, los que están aquí sentados, por ahí uno ahí, Jerez, son los llamados ahora generación alfa, ¿sí? Ya pasaron a los centellian, inclusive. Pero volviendo a la generación Z, también conocida como la generación de cristal, ¿sí? La metáfora es bastante clara, ¿sí? Se atribuye a una supuesta fragilidad de aquellos jóvenes crecidos y nacidos en la tecnología del siglo XXI, ¿sí? A la hora de enfrentarse a las dificultades que nos presenta la vida adulta en este caso, son vistos como menos resistentes y más propensos a ofenderse que las generaciones anteriores. Si uno le dice algo, ¡ay, me dolió, me afectó! Sí. Esto también afecta directamente a los matrimonios, incluso a los matrimonios cristianos. Las expresiones que antes eran de amor eterno se vuelven en la práctica también más frágiles. Palabras pasajeras, donde uno puede escuchar expresiones como, y escuche bien, quizás la haya escuchado o quizás en algún momento lo haya dicho, me cansé de luchar, está casado, han establecido un vínculo, pero han dicho, me cansé de luchar, siempre es lo mismo, o sos muy distinto a mí. Quizás eso fue al principio lo que los unió, lo que los enamoró del otro, que sean tan diferentes, que no sean tan iguales. Pero hoy es una carga el ser diferente. O al revés, algunos dicen ya no es lo mismo y otros dicen siempre es lo mismo. Se me fue el amor. O expresiones como se me acabó el amor. Y cuando vamos a la palabra de Dios que dice que el amor nunca deja de ser o no debería dejar de ser. Se me fue el amor, se me acabó el amor. Algunos expresan, ¿por qué seguir con esta relación si ya no nos amamos? Conceptos erróneos, ideas frágiles que conducen a matrimonios también frágiles. Y la iglesia debe levantarse y proclamar un mensaje de un compromiso para toda la vida. Amén. El divorcio está hoy en día a la orden del día. Hoy se necesitan menos requisitos para llevarlos adelante. Hay un creciente desprecio por el vínculo y cada vez es más notorio. Otros aún van más allá. Ni siquiera llegan a decir que sí. Ni siquiera acá en la iglesia, ni siquiera lo hacen en el juez de paz. Consideran que son meros papeleos moralistas. Entonces deciden, vamos a probar por un tiempo a ver si funciona. ¿Conocen a esos jóvenes o no tan jóvenes que dicen, vamos a probar por un tiempo a ver si funciona y vemos qué pasa? Declaración que por supuesto demuestra una total falta de compromiso. No hay un compromiso, si vamos a seguir toda la vida, vamos a probar. Y quizás en esa relación vienen los niños y afectamos a otras generaciones. Por eso las palabras de Jesús debieran resonar una y otra vez y ser levantadas como una bandera para las próximas generaciones. Leamos nuevamente, dice, por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie, absolutamente nadie, debiera separarlo. Jesús habla de una unión santa. Y no está hablando solamente de la pureza que debe haber dentro de un matrimonio. Habla de esa santidad que tiene que ver, cuando uno habla de santo, de algo separado con un propósito. Por eso nos habla de aquella santidad que tiene que ver con que no haya nada ni nadie que ocupe el lugar de mi cónyuge. Nada debe ocuparlo, ni otra mujer, ni la familia, ni los padres, ni los suegros, ni los cuñados, ni el trabajo, ni el ministerio debiera ocupar el lugar que tiene mi esposa o mi esposo. No debe haber nada que interfiera. Ya no son dos personas, sino una, que establecen un vínculo. Son una sola persona, una sola carne, que disfrutan de una hermosa unión de amor. O así debiera serlo, que se reconocen, que se respetan, que se admiran, que luchan, que sueñan, que generan proyectos juntos, pero que también, obviamente, como todo matrimonio, atraviesan crisis, atraviesan problemas, pero resuelven esos problemas, resuelven esos malos entendidos, que pueden tener diferencias, expresiones a veces desacertadas, que pueden llegar a enojarse, incluso haber llegado a pensar en el distanciamiento, claro que sí, pero reconocen enseguida que Dios los unió, que no fue una pasión pasajera, una atracción momentánea, sino que los unió el autor del amor, Dios. Dice la palabra, Dios es amor. Y lo que Dios, ese Dios de amor, unió, que no lo separe el hombre. Lo unió ese amoroso Dios que nos desafía a cultivar un amor cada vez más profundo y cada vez más comprometido. Por eso lo que Dios unió, nadie debe separarlo, incluyendo a los propios cónyuges. El divorcio, en condiciones normales, donde no hay abuso ni violencia, ni infidelidad, que sería otro caso para charlarlo, nunca debiera ser una opción, ni menos una solución a un problema que tengan entre ambos. Siempre hay en la palabra y habrá en Dios la ayuda necesaria para seguir adelante. Por eso tenemos como desafíos para las nuevas generaciones seguir sosteniendo el estandarte del compromiso. Se ha perdido esto, no solamente en los matrimonios, en cualquier ámbito laboral, ¿sí? Se ha perdido el compromiso. Y el compromiso, como dice Jesucristo, es hasta que la muerte los separe. Considerar el divorcio como una opción, como una solución, es pecado. Porque si en algún momento el divorcio comenzó a existir o se menciona en la palabra, fue a causa de la dureza de los corazones del hombre y de la mujer. Me pongo en esta postura y nadie me cambia. Y el hombre se pone en esta, o la mujer se pone en esa postura y nadie me cambia. Tiene que ver con la dureza, por lo menos de alguno de los dos. Fue a causa de corazones de cristal que no estuvieron a la altura del desafío, del compromiso que habían asumido entre ellos. Hoy es tiempo de valorar a la persona que Dios puso a nuestro lado. Y si no, todavía no puso a nadie al lado tuyo, que puedas estar orando por aquella persona que lo va a estar, ¿sí? Y si en algún momento no lo hemos hecho, no hemos sido agradecidos, no hemos valorado a la persona que Dios nos puso al lado nuestro, hoy es tiempo de reconciliarnos con Dios, de reconciliarnos con el otro, de pedir perdón a nuestro cónyuge y seguir construyendo un matrimonio sólido. Todos cometemos errores. Jesús cita y habla de esto que ya se había hablado en el Edén. Lo dice por su paso por la tierra, porque para él la familia y el matrimonio es muy importante. Para Dios el matrimonio es muy importante. Amén. Ayudemos a las nuevas generaciones, en primer lugar, a tener a Dios presente en sus matrimonios. Vital importancia, ese cordón de tres dobleces, ese cordel de tres dobleces, mejor dicho, Dios debe estar. En segundo lugar, a que conozcan verdaderamente la palabra de Dios, que la pongan en práctica, la tengan presente para tener matrimonios exitosos. Y en tercer lugar, a profundizar el vínculo matrimonial, que es para toda la vida, asumiendo día a día un compromiso cada vez más sólido. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta hora y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde hemos leído tu palabra una vez más, Señor, fuente de toda autoridad, Señor, tú nos sostienes, tú nos levantas, Señor, tú nos permites crecer, tú nos permites, Señor, volver a digerir alimento espiritual. Señor, no lo queremos solamente para nosotros en nuestra vida, sino, Señor, es un llamado para compartir a las nuevas generaciones, a sostener, Señor, vínculos sanos. Señor, a dejar vidas, corazones de cristal. Queremos, Señor, dejar toda dureza. Señor, queremos responder al llamado tuyo, Señor, de no separarnos, de ser una sola persona para el resto de nuestros días. Señor, te damos gracias, Señor, por el compañero, por la compañera que tú has puesto al lado nuestro. Clamamos y rogamos, intercedemos, Señor, por aquella, en algunos casos, que será el compañero, la compañera. Señor, prepáranos para ser la mejor versión, Señor, de ese marido o de esa esposa, para ese futuro cónyuge que vamos a tener. Queremos, Señor, matrimonios sanos en nuestra vida, en nuestra congregación, pero también, Señor, queremos dejar un legado para las nuevas generaciones. Bendecimos, Señor, los matrimonios en esta congregación. Bendecimos, Señor, a aquellos que levantan, Señor, el estandarte del compromiso, del amor, del respeto, del cuidado, de tenerte a vos en primer lugar, de tener tu palabra en primer lugar en sus vidas. Gracias, Señor, por tanto amor. Bendecimos, Señor, este barrio. Bendecimos, Señor, esta nación. Sabemos que día a día, Señor, somos bombardeados, niños, adolescentes, jóvenes, Señor, por un adoctrinamiento, y queremos, Señor, levantarnos en el nombre de Jesús, Señor, proclamar tus verdades en todo momento, en toda situación, en todo lugar que nos toque, Señor, dar cuenta de nuestra fe, de nuestro compromiso. Señor, queremos agradarte a ti por sobre agradarlo a los hombres, Señor. Lo queremos hacer, Señor, en el bendito, en el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.